Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Estamos intentando ir ya vislumbrando lo que nos va a dejar el próximo fin de semana en materia deportiva, que va a ser muy similar a lo que nos ha dejado este último, porque los partidos, y hablamos de categoría senior, que más o menos en las que nos queríamos centrar en estos días, los partidos programados por los dos equipos de Lubric Unión Deportiva finalmente se van a aplazar nuevamente. Estamos hablando de Lubric Unión Deportivo San Bernardo, de esa primera andaluza, esa fase de ascenso, su grupo 1 de la fase de ascenso a División de Honor, el encuentro entre los dos equipos, el equipo ubriqueño y el San Bernardo, finalmente se aplaza, se suspende, pues por las razones que todos conocemos, por la situación sanitaria de nuestro municipio. Pero ocurre lo mismo en la tercera andaluza, donde el Lubric Unión Deportiva se tendría que haber medido este fin de semana la Unión Deportiva La Esperanza, y un encuentro que también se aplaza, se suspende por la pandemia. No obstante, no es el único encuentro de esta categoría que se suspende, porque el otro, el Ciudad de Cádiz Puerto Serrano Atlético, también se ve obligado a suspenderse porque las cifras de Puerto Serrano son incluso un poco peor que las de Ubrique. Habrá que ver qué solución le da la federación a estas suspensiones, cómo se podrán recuperar esos partidos, porque ya decimos, la agenda está muy apretada, y por ejemplo en el caso de la tercera andaluza, esta era la penúltima jornada, es decir, ya estaba a punto de cerrarse la competición liguera. Es el segundo partido que se ve obligado a suspender el Ubrique Unión Deportiva y también el Puerto Serrano, porque el otro encuentro enfrentaba a ambos, así que estaremos a la espera de conocer más detalles sobre lo que va a ser la recuperación de esos partidos y la marcha de la competición liguera en ambas categorías. Por lo tanto, si se suspenden los partidos de la categoría senior, se pueden imaginar que el resto, pues también tampoco podrán disputarse este fin de semana, y suponemos que mientras la situación sanitaria sea como hasta ahora, pues habrá que descartar cualquier tipo de competición en nuestra localidad. Lo que sí es cierto es que este próximo fin de semana se celebra la primera prueba de la Copa de España de carreras por montaña, amparada por la Federación Andaluza de Montañismo. Y será aquí en Andalucía, en Sevilla, en Algámitas, la Peñón Extrem 2021. Esta prueba se va a celebrar el domingo y cuenta una inscripción totalmente completa en la que van a participar corredores de todo el país y en la que también han tenido cabida corredores de nuestra localidad. Tenemos a 6 ubriqueños inscritos. Tenemos a José Moreno, José Antonio Domínguez Bueno, Diego Reina Romero, José Ángel Moreno Valle, Antonio Jesús Guerrero y Cristian Fernández. Los 4 primeros van a afrontar la prueba larga, la de 21,5 km y 2.000 metros de nivel positivo, y los otros 2, según nos consta, la corta de 16,4 kilómetros. Tengan en cuenta que ahora mismo, al ser pruebas oficiales amparadas por sus respectivas federaciones, estas pruebas sí se pueden disputar, sí se pueden celebrar. De hecho, es de las pocas carreras por montaña que van a tener cabida este año en el calendario andaluz y nacional, y por eso que los corredores que quieran afrontar algún tipo de prueba tienen más seguro correr esta si encuentran plaza, si consiguen plaza, que cualquier otra, que siempre están en el alambre de la suspensión hasta última hora. Bueno, pues ya saben, esta cita será este domingo, al menos vamos a tener algo de lo que hablar, porque sin competiciones regulares, ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de fútbol sala, ni de nada, pues imagínense, ha sido la base, ¿no?, de nuestro programa en estos últimos meses. También comentar que, bueno, comentar no, nos vamos a quedar hoy en nuestro tema del día, en el mundo del ciclismo de montaña, porque el pasado fin de semana la localidad malagueña de Cártama acogió la Landalus Bike Challenge. Se trata de una prueba de ciclismo de montaña de dos etapas y por parejas. Bueno, pues en esta prueba participaron dos ubriqueños, en este caso Andrés Cintado, que ya nos lo había comentado la pasada semana cuando tuvimos la ocasión de hablar con él precisamente después de su participación en la prueba de la Mediterranean Epic, que se disputó pues en Semana Santa, ¿no? Poco antes de la semana justo anterior a la Semana Santa. Y como decimos, Andrés Cintado corrió con Francisco Javier Castilla, mientras que el otro ubriqueño fue Jorge López Janeiro, que lo hizo con su inseparable compañero Manolo Rojo. Pues con Jorge López Janeiro nos vamos a quedar en los próximos minutos para que nos cuente pues cómo le fue esta experiencia. Y bueno, y también para que nos comente algo sobre esa Mediterranean Epic. A Jorge, lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tú. Estás enlazando en estas semanas pruebas por etapa, la Mediterranean Epic. Ahora está el Andalus Bike Challenge. ¿Qué tal el fin de semana por Cártama? Pues, bueno, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? Hemos tenido una alta representación del equipo. Y bueno, hemos disfrutado de una carrera más, que hoy en día, pues, la verdad que es difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha salido todo relativamente bien, ¿no? Y bueno, una jornada de convivencia, un fin de semana muy bueno con los compañeros de equipo. Y nada, a pasar página y a pensar en la siguiente. Entre las distintas categorías, creo que habéis llevado casi una decena de equipos, ¿no? Bueno, de parejas. Sí, hemos... como sabes, esta carrera es en pareja, en dos días, y sí, hemos tenido, creo que han sido 10 equipos. Es verdad que, por ejemplo, Andrea Cintado ha corrido con Javi Castilla, de otro equipo. Yo he corrido con Manuel Rojo, también, ¿sabes? Que desde él corre con Gacozur, pero en las carreras estas, pues, no se las montan. Y también ha habido otro chavalito también, un cadete, Sergio Delgado, que ha corrido también con su tío, que era de otro equipo. Bueno, tú te has adelantado, volvías a correr con tu pareja de hecho, ¿no? En esto del ciclismo, con Manolo Rojo. ¿Qué tal el reencuentro? Sí, la verdad que sí. Nos quedamos con la miel en los labios en Sudáfrica, ¿no? Este año. Y no habíamos estrenado la ropa que habíamos hecho para la ocasión. Y bueno, teníamos muchas ganas de correr juntos. La verdad que nos congeniamos bastante bien, un nivel muy parecido entre él y yo. Y bueno, eso sí, los años van empezando y van apretando por abajo, ¿no? Pero la verdad que muy bien y nada, hemos hecho un fin de semana estupendo los dos, a pesar de eso, de algunas problemillas pues, en carrera, con averías y cosas, pero bueno, ya llega un momento en que eso pasa en segundo plano y más es disfrutar del fin de semana, de la convivencia y de todo lo que conlleva, ¿no? En lo puramente deportivo, esta Al-Andalus Bike Challenge ha contado con dos etapas, ¿no? La primera de tan solo 16 kilómetros, una especie de prólogo, podríamos decir, y la segunda, pues, algo más larga, aunque, bueno, teniendo en cuenta que era una etapa con formato de maratón, era tan solo 40 kilómetros de recorrido, eso sí, con un poquillo más de 1.000 metros de desnivel. ¿Cómo fue? Pues, a ver, era algo novedoso, ¿no? Yo... me imagino que querrían innovar un poco, ¿no? Y la primera, el prólogo, como le llaman ellos, que le llamaban Flash Stay, una etapa rápida. Yo creo que es una pena, ¿no?, de la manera que lo hicieron, que lo distribuyeron, pero bueno, la verdad que ninguna queja, ¿no? Simplemente algo constructivo, sino que la salida era tipo rally, ¿no? Cada dos minutos salíamos por categoría. El problema era que el recorrido que nos enfrentábamos era un recorrido muy exigente, en el sentido de que era muy difícil adelantar. Entonces, yo, por ejemplo, que salíamos 8 minutos después de los élites, delante nuestra salía 2 minutos antes los Master 30 y salían 100 parejas. Entonces, rápidamente las parejas más inferiores, pues la cabeza de Master 40 se los comía y había momentos de apelotamiento y que no se podía adelantar. Entonces, bueno, eso enturbió un poco el prólogo, ¿no? Porque no era un prólogo limpio, como no iban igual las parejas que salieron al principio como las parejas que salieron al final. Entonces yo creo que eso lo deberían de mejorar. Es verdad que el recorrido era espectacular, una subida muy exigente a una ermita, que era un kilómetro y medio con rampas de más del 20%, y después eso, unos senderos muy muy chulos, pero que no se podían disfrutar porque siempre había tráfico, gente que a lo mejor tiene más carencia técnicamente, entonces incluso iban andando y no te dejaban pasar. Pero bueno, como también íbamos por categoría, pues ese problema pues te lo podías encontrar siempre el de la misma categoría. Y la verdad que por eso un poquito sin enturbió un poco la cosa, pero en general bastante bien. Eso es la prólogo. ¿Y la del sábado o la del domingo? Sí, bueno, la del sábado ya, claro, al ser más larga, pues salíamos por orden de la general del día anterior. Aunque era una general un poco, no había clasificación general, pero para la salida sí la pusieron para establecer la parrilla de salida con sus medidas de seguridad, 2 metros de distancia entre cada cargador. Eso por ahí muy bien el club Al-Ándalus. Y eso, una mitad de carrera que era hasta el kilómetro, creo que 25, con 2 puertos bastante pronunciados, con rampa también muy exigente. Y después, pues, un largo descenso por un arroyo seco, que era la delicia, la verdad que un recorrido muy muy chulo. Entrábamos en una rambla de un río y al final, pues terminábamos por la misma zona que del día anterior. Y la verdad que un recorrido bastante bastante chulo. Entiendo que a lo mejor a ti se te puede hacer también un poco corto, ¿no? Más favorable quizás para ciclistas más jóvenes y explosivos, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta que ya nosotros, la explosividad que tienen los niños, ¿no? O gente con 20, con 30 años, pues la verdad no es... Ya nosotros, aunque estamos acostumbrados a los rallies y todo eso, pero... En los rallies, incluso en las vueltas últimas, pues voy incluso mejor que en las primeras, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando llegamos a meta, pues a lo mejor cuando empezaba nuestra carrera. Pero bueno, como todos corremos las mismas condiciones, pues nada, bueno, tampoco pasa nada. Comentas en las redes, Jorge, que con lo que te queda de estas carreras es que cada vez pones las bombonas de CO2 más rápido. ¿Has tenido que recurrir mucho a ellas? Pues sí, la verdad que, bueno, ya en la Mediterranean Epi tuve 2 días... una que perdí muchísimo tiempo porque tuve que poner cámara y demás y no pude arreglar con las mismas bombonas. Al día siguiente tuve que reparar también con una mecha y una bombona, y en esta ocasión le tocó a mi compañero, a Manuel Rojo, pero bueno, como somos una pareja, pues uno rápidamente saca la bombona, ya tiene el vicio ese, ¿no? Y intenta repararlo lo antes posible. No podíamos poner una mecha tampoco porque no veíamos el por donde salía el aire, sí. Pero tuvimos que parar unas 3 veces para ir rellenando la rueda, porque no era, si teníamos que poner cámara, entonces ya se nos iba la carrera al traste. Entonces, por lo menos mantener una cuarta posición. El día antes hicimos tercero y bueno, llegamos a meta pues en llanta con el Manolo, menos mal que pesa poco, con el cuerpo echado adelante de la bicicleta, y llegamos, pues ya te digo, en llanta. Lo que parece también, claro, lo comentabas tú, Jorge, que claro, que cada año en esta categoría Master 40 va a estar más complicado el estar, o está más complicado merodear por la zona alta, por una simple cuestión de edad, ¿no? Porque ya van entrando ciclistas más jóvenes a esta categoría cuando uno ya está casi a punto de salir de ella, ¿no? Claro, bueno, Manolo, yo hago que él corra en 40, ¿no? Manolo tiene 52 años, yo tengo 48 y bueno, y hay gente pues 40. Es verdad que me alegra mucho, ¿no? Que nos tienen, como tanto a Manolo como a mí, nos tienen como un referente y mucho respeto, ¿no? Nos ven y esto, y ya ahí viene la pareja de Manolo y Rojo y Jorge, ¿no? Que la verdad que nos tienen mucho aprecio y esto, pero bueno, no dejamos de reconocer que la gente de abajo está muy fuerte y que bueno, que van lastrando los años. Claro, y estamos diciendo que Master 40 es quizá una de las categorías también más exigentes, ¿no? Por la cuestión, ¿no? Que hemos visto en otras carreras, el nivel que hay en Master 40. Claro, eso cuando uno entra, está recién entrado en la categoría, tiene esa ventaja, ¿no? Con respecto a los que ya llevan muchos años ahí, que quieras que no, ya a esta edad se empiezan a notar los años. Bueno, sí, también te digo, Jesús, que no hay categoría floja, ¿no? Sí, cada sí, uno, sí, me imagino. Cada uno, pues siempre su categoría la va a ver lo más fuerte, ¿no? Lo que sí es verdad que, hombre, que conocemos bastante a los corredores de la categoría, sabemos quién nos puede ganar, a quién le podemos ganar, entonces más o menos sabes en la posición que puedes estar, ¿no? Cuando ves los inscritos, cuando ya corres fuera de aquí, de la zona que conoces, esto pues ya no controla a lo mejor a la gente, ¿no? Uh-huh. Pero aquí prácticamente pues nos conocemos todos y todo esto, y más o menos sabemos quién puede estar a nuestro nivel, a quién le podemos ganar y a quién esto. Y es verdad que claro, que siempre de una temporada a otra está viendo quién es el que va a entrar de 30 a 40, ¿no? Para ver si te va a calentar o no te va a calentar, ¿no? Claro. Jorge, esta prueba de Cártama no es prueba UCI, no es campeonato de Andalucía, ni de España, ni es prueba oficial, pero es esperanzador que este tipo de carreras se disputen, ¿no? Porque son las que al final dan forma a los calendarios, supongo que son las que se echan de menos, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Claro, es verdad que estas carreras pues son las que hacen piña, ¿no? Para la gente, pues eso, que a lo mejor no tiene recursos, no tiene posibilidad de salir fuera a competir, y entonces pues la verdad que son formatos muy muy interesantes, muy muy atractivos y nos gusta a los corredores, ¿no? De hecho, eso son pruebas que no son, aunque el recorrido en sí tiene subidas duras, tiene zonas técnicas muy complicadas, esto, pero sabes que en dos horas y media pues vas a terminar la carrera, ¿no? Entonces digamos que son que tiene ese atractivo, ¿no? Y bueno, es una manera también pues eso de hacer pruebas de que te sirvan de preparación para otro objetivo y bueno, y la verdad que está bastante bien. Sí, yo lo digo sobre todo por el paso, ¿no?, que dan ha dado en este caso el organizador, que sin ser una prueba oficial que la haya celebrado, que no está siendo, digamos, lo normal esta temporada, ¿no? Los pequeños clubes como que no se están atreviendo viendo cómo está la situación. Es verdad que bueno que tiene las pruebas dependen de las zonas, ¿no? De cómo uh-huh. de cómo están el tema del contagio de la COVID, del apoyo de los ayuntamientos, y bueno, se ha estado viendo que las pruebas que se han realizado pues no han dado nunca problema, o sea que se han guardado las medidas de seguridad, se han celebrado, y yo de todas las pruebas que ya llevo unas pocas, pues no me he enterado de un contagio en sí en esa prueba, ni que haya habido problemas, y entonces hemos visto que el deporte al aire libre pues sí se puede hacer. Es verdad pues que en este caso las administraciones pues son un poco más reacias, las administraciones locales me refiero, sí. más reacias, los clubes pues a lo mejor se reservan. Yo en mi caso, por ejemplo, aquí pues teníamos ahora para abril una prueba para celebrar, y bueno, como en el pueblo aquí en Guadalcacín pues no se está celebrando ningún evento ni nada, pues hemos cogido y hemos decidido pues posponerla para noviembre. Entonces ya te digo, dependen de unas cosas. Es verdad que bueno, que para la gente que nos gusta competir y todo esto pues no es un halago, ¿no?, de que haya clubes y administraciones locales porque se decidan a tirar para adelante. Uh-huh. Bueno, pues eso ya decimos, fue este pasado fin de semana en Cártama. La semana pasada también, Jorge, tuvimos la ocasión de hablar con Andrés Cintado sobre la Mediterranean Epic. Y bueno, pues nos queda preguntarte cómo te fue, si terminaste contento con la experiencia y con esa propuesta de la organización durante los 4 días de competición. Pues bueno, ya te he adelantado un poco antes, ¿no? La verdad que empecé muy bien la primera etapa, donde pues muy a nivel de Andrés íbamos los dos muy conjuntados, ¿no? En la clasificación creo que hubo, no sé si 10 o 15 segundos entre él y yo. Y bueno, al día siguiente pues igualmente íbamos juntos, y bueno, ya yo empecé a tener problemas mecánicos, él también lo llevaba, pero él lo pudo superar antes que yo, y bueno, a mí en el segundo día pues se me fue al traste lo que es la clasificación general de la carrera, porque ya te digo, perdí 25 minutos, 30 o 30 minutos. Al día siguiente pues empecé con ganas de estar delante. De hecho, en los primeros compases pasé, creo que fue en el primer punto, pasé tercero o cuarto de la categoría, íbamos todos todavía muy juntos. y bueno, y después pues otra vez pinchazos y bueno, ya terminar. Es verdad que una carrera espectacular, para mí una de las mejores que ha existido en cuanto a organización, y digo que estoy deseando que llegue el año que viene para poder ir también. El que acabó bien fue el equipo a efectos clasificatorios en esa clasificación por equipos. Quedasteis cuarto, pero por detrás de equipos casi profesionales, ¿no? Sí, es verdad que íbamos, bueno, iba Cristina, Raúl Mena, que nos sorprendió mucho porque igual que ganó el año pasado el Campeonato de Andalucía de Rally, en maratón pues la verdad que va muy, muy, muy bien. También vino Carlito Martín, que era su primera carrera por etapa de categoría sub-23, la primera vez que la podía hacer, y también hizo una excelente carrera codeándose con los mejores corredores de bike maratón del mundo. Y bueno, en general, pues la verdad que muy bien. Uh-huh. Supongo que este tipo de pruebas, como nos comentabas al principio, este tipo de pruebas por etapa te retrotraen a otras carreras que tendrías ahí en mente, como la Key Epic, ¿no? Que se sabe a estas alturas. Sí, bueno, en principio está prevista para finales de octubre, uh-huh. Pero todo va a depender de cómo vaya el ritmo de vacunas, no aquí solamente, sino allí en Sudáfrica. Sí, sí, sí. No sabemos. Hasta el 31 de julio tenemos plazo para poder decir, bueno, en principio hemos dicho que vamos, pero hasta el 31 de julio podemos posponer la inscripción al año 2022. Pero vamos, yo creo que incluso la organización, igual que la suspendieron, la aplazaron de marzo de 2021 a octubre, pues yo creo que dependerá del ritmo de vacunación de cómo vaya. Uh-huh. Bueno, porque ahora mismo, Jorge, ¿qué hay a la vista? Uno mira el calendario y siguen apareciendo muchas pruebas suspendidas, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí estamos reinventándonos. Y bueno, está el Open de Andalucía, sigue adelante de rally. La próxima prueba es el día 24 de abril en Moclín. El día 9 de mayo, aquí muy cerquita, en Estella del Marqués, tenemos otra prueba del Open de Andalucía también, y empieza el Provincial de Cádiz, que coincide la prueba. Y bueno, el Open de España también es el 1 de mayo, que no voy a poder asistir por motivos laborales, no voy a poder, es en Sabiñánigo, me hubiese gustado mucho ir, porque va a ser el mismo escenario donde se va a celebrar en julio el Campeonato de España de Rally, y repetirán circuito como es lógico, y bueno, irán gente del equipo, pero yo no voy a poder asistir por motivos de trabajo, así que nada, la verdad que se están haciendo carreras, no como otros años, el maratón, la media maratón, como Andrés, Carlos, que son más maratonianos y les gustan esta carrera, pues esas sí que están costando salir adelante, pero los rallies, que digamos es más fácil controlar, sí se están haciendo. Y las pruebas para las canteras vemos que también, ¿no? Van a buen ritmo. Sí, bueno, la verdad que hoy precisamente he estado ojeando la lista de inscritos que va a ser para el rally de Estella, y bueno, de la escuela y del equipo Cimitur Centauro Uruguay tenemos 71 inscritos. Eso es el récord de inscripciones de un club en una prueba, ¿no? Ha sido increíble porque, bueno, ya te digo, los niños tienen muchas ganas de competir, están las tiene aquí cerquita, y bueno, van a debutar, ¿no?, muchos este año. Claro, aquí la cosa, y hablo ya con mayor amplitud de mira, es que las únicas pruebas que se están garantizando su celebración son quizás esas oficiales, ¿no? Y claro, todo el mundo quiere ir a ellas, y el problema es que las plazas también son limitadas. Sí, es muy difícil, vamos, de hecho se están cubriendo todas las plazas, hay unas plazas limitadas. Y vuelan, que antes incluso se quedaban plazas que tú te podías ir el mismo día de la carrera e inscribirte allí la misma mañana. Eso ahora es inviable, porque para esta prueba de Estella había 400 plazas y en una semana se agotaron. Sí. Han preguntado a la Junta de Andalucía si se podía ampliar el número de plazas, la han autorizado para 200 más, y bueno, están abiertas de nuevo las inscripciones, pero que casi se van a agotar, ¿no? En cuenta que los rallies, digamos, es una prueba más específica, no es como los maratones, que sí es más cicloturismo y casi cualquiera se puede hacerla, ¿no? Los rallies, al ser un circuito más técnico, ahí pues eso limita un poco más las inscripciones, pero incluso así se están inscribiendo la gente. Vuelan las inscripciones. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias, enhorabuena pues por esa participación en Cártama y en la Mediterranean Epic. Y nada, pues esperando a que el calendario siga teniendo pruebas, que se vayan celebrando y que en cierta manera vaya volviendo la rutina, ¿no?, a la competición ciclista. Pues nada, muchas gracias a tú. Y bueno, desde aquí, desde Jerez, pues eso, dar mucho ánimo a la gente de Urique y mucha fuerza, que seguro que salimos para adelante. Seguro, muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta un abrazo. Luego. Bueno, pues nos vamos a quedar antes de despedirnos con los datos de esta Al-Andalus Bike Challenge en la categoría élite. La victoria fue para la pareja con la denominación de Pablo y Mingo, que empleó un tiempo total de 2 horas 27 minutos 33 segundos. Vemos que, como nos comentaba Jorge, dos recorridos cortos, por lo tanto no esperamos un empleo de un tiempo demasiado amplio, ¿no? 2 horas 27-33 para dos etapas, la verdad que es un tiempo bastante reducido. La segunda pareja, formada por, bueno, con el nombre de Bass, marcó un tiempo de 2:29.55 y la pareja Navalagrulla Center Bikes Super 8, 2:35.53. Estamos hablando siempre de la categoría élite. NTV Team, en este caso el equipo formado por Andrés Cintado y Francisco Javier Castilla, pues quedó en la posición undécima con un tiempo de 2:45.32. En Master 40 la victoria fue para Masías An García con un tiempo de 2:39.45, seguido de Ciclo Hobby Racing 2:45.24 y Delgado Bike M40 2:49.31. La pareja de Jorge López Janeiro y Manolo Rojo del Semisur Gaco Sur quedó en la cuarta posición con un tiempo de 2:53.26. Y con eso nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana, jueves, a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.